empezó a llegar a los primeros lugares y esto hizo parte de su cuarto álbum. Sex on Fire, Kings of Leon. Yo no pensaría que no. Canciones para arrancar bien el día. Ustedes son los encargados de programar hoy la emisora. Yo soy Diana, feliz de acompañarlos. Toda la fe puesta en ella, en su presentación en vivo, Lord. Que hace unos días se reunió a gente en el Central Park, cantó. Ya que la teníamos con su What Was That. Bueno, Chris se va con canción para arrancar bien el día. Chris Carlos y dice que quiere escuchar esto, Somebody Else, desde 1975, porque quiere recordar a uno de los mejores del picnic. Y sí,